te acuerdes de mí. Hay mucho que te quiero decir. Te amo. Y espero que las flores que di sean todavía algo para ti. Ya no aguanto más. Tengo tu foto en la pared junto al extraño olor de ayer. Y no lo encuentro nada bien. Y todos los recuerdos que perdí y todas esas horas sin dormir se van pasando lento. Y esto es un laberinto. Y me dan ganas de llorar. Un día tan felices, chiquita.